Córdoba. Contacto telefónico. Bueno, y desde lo que está sucediendo lamentablemente en Juárez Celman, nos vamos directamente para el pleno centro de la ciudad de Córdoba. Vamos a estar hablando telefónicamente con Gustavo, quien es miembro de la Feria de la Cañada, la conocida Feria de la Cañada ahí en la ciudad de Córdoba. Habíamos hablado hace ya unos cuantos meses aquí en La Crecida sobre este proyecto del gobierno de la ciudad que tiene que ver con el portal de Güemes, ¿no? Como la entrada, el lugar de entrada hacia un sector de la ciudad de Córdoba. Y bueno, parece que una feria de artesanos ahí molesta, no es muy bien vista. Los artesanos de la feria se encuentran en este momento en pleno estado de asamblea y movilización al respecto. Y bueno, para contarnos un poquito más está Gustavo ahí del otro lado. Gustavo, ¿nos escuchás bien? Hola, vos sabés que te escucho bastante, bastante lejos y sobre todo cuando hablo yo me escucho un eco. A ver, ahí esperemos podamos entender. Sí, ahí lo vamos a ir tratando de arreglar. ¿Está un poquito mejor ahí? No, te sigo escuchando lejos, pero bueno, te escucho. Bueno, a ver, ahí estamos. Gustavo, bueno, me gustaría, sí, gracias por la comunicación, te agradecemos mucho. Y me gustaría que cuentes un poquito para quizá aquí la gente que está escuchando y no conoce del todo, un poquito sobre la feria, ¿no? Sobre la historia de la feria, hace cuánto tiempo que existe, cómo es que surgió, cómo se organiza. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ustedes por difundir nuestra problemática, ¿no? Esta feria es autogestiva, o sea, tiene 8 años de existencia. Bueno, nosotros trabajamos habitualmente sobre Cañada. Para los que no conocen, es el circuito de feria alrededor del Paseo de las Artes. Sí. Bueno, le describo un poco geográficamente, porque seguramente habrá personas que no se han llegado o que no son artesanos. Bueno, es básicamente alrededor del Paseo de las Artes, que comprende las calles Achával Rodríguez, Belgrano, y hacia el lado opuesto sería Cañada. Paralelo a lo que es Achával Rodríguez está Pasaje Rebol y luego La Prida. Yo cito todas estas calles porque todas estas calles están ocupadas por artesanos, ¿no? Sí. La más vieja sería Paseo de las Artes, luego está La Prida. En la calle La Prida funcionan otras ferias, que es Feria de las Dulzuras, Paseo del Niño y La Prida propiamente. Sí, para tomar dimensión. Luego en el Pasaje Rebol funcionan lo que es Antigüedades, los pintores y las plantas. Y el espacio que comprende entre Achával Rodríguez y La Prida, sobre Cañada, estamos la Feria de Cañada. Ahí va. Bueno, somos alrededor de 200 familias que dependemos de esta movida, entre artesanos fijos y artesanos visitantes. Sí, vale bien, Gustavo, la descripción, porque a raíz, somos un emergente social, ¿no? De que están las distintas ferias están como muy saturadas en función de dar una respuesta a las cuestiones de trabajo, de poner nuestro producto, es que surgió Cañada. Todo hecho a pulmón, autogestiva, los puestos, fuimos poniendo plata de un fondo de feria, fuimos armando así nuestra feria. Hoy por hoy, si sos artesano y venís de viaje, venís de visitante, tenemos la posibilidad de alquilarte un puesto, de alquilarte la luz, de alquilarte un tablón. Inclusive, por ahí tomamos parte de lo que el Estado va abandonando, las funciones, me refiero, ¿no? Claro, claro. Por una cuestión de sanidad y bien amplia, solo un ejemplo te cito. Existen oficialmente dos baños que están en el Paseo de las Artes, considerando que en nuestra feria solamente somos 200 artesanos, son otro tanto, son alrededor de 200, 300, el APRI otro tanto. Pero solo considerando lo que estamos fijos, llegamos a más de 1000 personas, y esto multiplicado varias veces por el público en general. Imagínate, dos baños totalmente, es muy poco para tanta cantidad de gente. Bueno, es así que nosotros en nuestro espacio también, digamos, construimos un baño. Pero bueno, este no es el eje. El eje, en definitiva, es que no encontramos un interlocutor que nos escuche, sea de parte de la municipalidad. Nosotros somos un circuito de feria, por más que la que te nombré, somos ocho. Es todo un circuito, es todo un bloque, o sea, el problema no es solamente con Cañada, el problema es con todo el sector artesanal, que no vemos garantizada la posibilidad de seguir trabajando en el lugar. Bueno, por ahí estoy siendo un poco extensa, ¿no? Está bien, Gustavo. ¿Hace cuánto? Porque nosotros habíamos hablado ya aquí en el programa sobre la situación del portal de Güemes. ¿Hace cuánto tiempo que empiezan a tener problemas y a sufrir esta persecución, en el sentido de que la feria se vaya para otro lado? Bueno, particularmente Cañada, históricamente, esto es una disputa de la ocupación del espacio público, como te decía. Es una respuesta que le damos autogestiva ante la imposibilidad de poder poner nuestro producto en el otro circuito de feria, que sería una parte más oficial, respecto a lo que es Plaza Arte, La Vida, Paseo del Niño, porque objetivamente no hay lugar, no hay espacio físico para exponer. No se trata solamente de que algunos compañeros artesanos hoy recién se están iniciando, o se puede decir, entre comillas, que no tienen un nivel para exponer. Concretamente no hay un espacio físico de infraestructura. Bueno, el tema de lo que es el Güemes, que ahora se denomina de otra manera, es un mega emprendimiento. Bueno, todo lo que estoy escribiendo, refiero a título personal, no es un comunicado oficial de la feria, solamente te estoy contando lo que vivo el día a día, ¿no? Sí. Es un mega proyecto urbanístico que comprende desde la cárcel de encausados, que está a varias cuadras más arriba, está en Belgrano, sobre la calle Belgrano, hasta lo que es la Casa Radical. Ahora concretamente empiezan las obras desde Pueyrredón hacia lo que es la Boulevard San Juan. Bueno, con la excusa de que va a estar cortada la calle Belgrano, nos levantan nuestra feria porque dice que interrumpimos el paso cuando nuestra feria ocupa solo 100 metros de lo que es Cañada. Y como decía anteriormente, hace 8 años que se viene desviando el tránsito y nunca hubo problema. Con lo cual nosotros concluimos que es un problema de voluntad política, decimos, en el sentido de que no cuesta nada desviar el tránsito unas horas y nosotros poder seguir ejerciendo nuestro derecho a trabajar, y dado que tampoco implica tantas horas a la semana, nosotros somos un inconveniente para el tránsito. Pero tenemos que considerar que la semana tiene 7 días y nosotros solamente ejercemos la ocupación de ese tramo del espacio público sábados y domingos. Ni siquiera todo el sábado y todo el domingo, sino 8 horas. Claro, un rato, sí. Desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, por ahí nos extendemos un poquito más, pero son pocas horas. Con lo cual nosotros concluimos que la intención final es desalojarnos del lugar indefinidamente. ¿Hubo reuniones? Sí, hubo reuniones. Hubo una reunión que la tuvimos el día martes y otra reunión que hubo ayer, por eso yo citaba que no tenemos un comunicado oficial al respecto. Pero básicamente la falta de acuerdo. Nos plantean soluciones o propuestas, no soluciones. Trasladarnos a otra calle que se llama Fructuoso Rivera, donde aparte que ellos no todavía no hablaron, eso me refiero a la municipalidad, ¿no? No hablaron todavía con los frentistas, O sea, nos plantean, trasládense hacia esa calle. Entonces, con lo cual nosotros tendríamos problemas con los franquistas. Claro, cuestión claro. Que no la tenemos engañada porque no tapamos ninguna vidriera. Esos franquistas de la calle Fructuoso Rivera, aparte que son bares, que en general tienen la... usan las veredas sacando mesa, también está el tema de que hay una plaza de estacionamiento, y con lo cual se nos acotaría a media cuadra, y nosotros somos alrededor de 200 puestos que no entraríamos en esa cuadra. Claro. Y aparte con la sospecha que una vez que están en otro lado, ya después se va a complicar el regreso. Sí, bueno, otra de las cuestiones que nos plantearon es trasladarnos a la calle a Chávez Rodríguez. Pero en definitiva, la cuestión es no darnos la posibilidad de ocupar nuestro lugar. Inclusive, bueno, ya lo vamos a redactar bien en nuestro comunicado, hacer informalmente, porque muchas cosas no se hacen por escrito, y se nos dice una cosa que de la cual después pueden echarse atrás y nosotros quedar en falta, ¿no? Concretamente se nos decía que podíamos trasladarnos hacia una de las calles laterales y luego volver hacia Cañada, pero eso no se hizo en ningún momento por escrito. Simplemente están tratando de desalojarnos de ese lugar. Claro. Con lo cual, bueno, para no hacerlo tan intenso, nosotros estamos invitando hoy, el sábado. Para mañana, sí. A las 4 de la tarde, un abrazo solidario a toda la comunidad que se quiera llegar. Están invitados. Nosotros vamos a estar haciendo asamblea a partir de la 1 de la tarde. Para definir nuestra postura, para redondear el comunicado oficial al respecto, y bueno, queda la invitación a toda la comunidad que se quiera llegar. Y otra cuestión que quiero remarcar, que no se trata solamente de Cañada, sino que estamos funcionando como un bloque con las distintas ferias, con lo cual la problemática, reitero, es de todo el sector artesanal y no solo de Cañada, por más que en este momento